San Juan, estábamos bellacos, queríamos chingar. De momento yo vi dos tremendas gatas. Fuimos donde ella a tirarle la labia. Por supuesto ya cayeron con nosotros, ya se fueron. Y rápidamente llegamos al apartamento, desesperado estaba yo. Le bajé el pantalón, le pregunto su nombre y me dice Ramón. Oh shit, la noche se jodió por estar bellaco, mira lo que me pasó. Oye, mira, Georgie, pero tú no hiciste nada. Espérate, Carlito, déjame terminar. De carro lo amarré, pa' Villa lo llevé. Él no se imaginaba lo que yo le iba a hacer. De carro lo solté, corriendo ese fue. Saqué mi 9 y par de tiros le pegué. Aquí mi historia pudo terminar, pero Carlito, no te esquives, que tú no has dicho nada. Oye, mira, Georgie, lo que te voy a contar. Lo que me pasó a mí fue más o menos igual. No era macho, era hermafrodita. Tenía un bicho cabrón y una tremenda crica. Rápidamente no sabía qué hacer. Fui para la cocina y un cuchillo yo busqué. Rápidamente la matraca, mira, se la corté. Después te doy en mano, mira, yo lo tiré.